El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y sí, efectivamente estamos ya presentes acá para llevarles por todo un recorrido musical de los cinco continentes en estos 60 minutos de Tradición Musical. Bienvenidos, bienvenidas. Darío Males les extiende un gran saludo desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la cabina máster tenemos el trabajo de Daniel Castellanos y ustedes del otro lado de los 940M, también en la página web www.casadelacultura.gov.es y al sur del país en Saraguro a través de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Para este día tenemos un programa cargado de invitados. Esperamos que nos puedan en unos minutos más ya confirmar su asistencia para conversarles sobre el recital de guitarra que se va a realizar en los próximos días aquí en la capital de los ecuatorianos. En la segunda parte del programa tendremos, ya esto es confirmado, la presencia de la psicóloga clínica Mónica Jurado. Con ella conversaremos de un tema bastante delicado, pero también importante. Se trata ella va a ser la presentación del libro De la Oscuridad Hacia la Luz, un libro que topa el tema del abuso sexual infantil, un tema que debe ser hablado, discutido y, por supuesto, reflexionado. De esto conversaremos en la segunda parte de Tradición Musical. Ustedes no se lo pueden perder, una entrevista muy detallada junto a esta especialista, Mónica Jurado. Además, si nos queda tiempo, estaremos también conversándoles, dándoles a conocer algunos detalles en el ámbito de la música internacional en nuestro segmento de noticias musicales. Les reitero la bienvenida. Arrancamos con música, algo ecuatoriano para este lunes. Presentes otra vez y hoy más que nunca, haciendo la diferencia. Que estamos en peligro de extinción legal, que no han de ver. ¿Qué va? Porque legales, vuestra legales, borrarnos no han de poder. Estamos en el mapa. Resistencia es la cuestión. ¿Cuestión? Sangre nacional puesta en vigor, estatus popular con honor, forjando a diario lo consuetudinario. Desde los Beatles y su Lady Di, sé tú y déjame ser a mí. De ser pendejo yo ya dejo y no me quejo, común y corriente, solo que diferente. Resistiendo a lo impuesto, intentando ser honesto, marginal del derecho oficial, hecho a mano, madre inecuatoriana. Ecuatoriano, hermano, de la tierra del petróleo y del banano. Hermano, no soy máquina, soy un ser humano. Hermano, único, libre y soberano. Viendo superando las diferencias, desterrando racistas herencias, declarados naturales. No se asuste, somos solo normales. Hey, ñaños, alertas permanecer. Pila, pila. Que el mercado y el global consumo de nuestro campo quieren hacer el nuevo Jesús del siglo XXI. Desde los pibles y su letirri, sé tú y déjame ser a mí. De ser pendejo yo ya dejo y no me quejo, común y corriente, solo que diferente, resistiendo a lo impuesto, intentando ser honesto, marginal del derecho oficial, hecho a mano, made in ecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano. Made in ecuatoriano. Hecho a mano, mi hermano. De la tierra de la diversidad. Hecho a mano, mi hermano. También de la super inequidad. Hecho a mano, mi hermano. De la comunidad, de la solidaridad. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, hace un momento les ofrecíamos una primera entrevista en torno a un encuentro de jóvenes guitarristas. Nos encontramos ya aquí en los estudios junto a Sebastián Salazar. Él es el organizador de este encuentro, de este festival de guitarristas, que ha abierto su convocatoria hasta este viernes 11 de marzo. Así que todas las personas que les gusta la guitarra pueden escribir al correo ejgencuentro@gmail.com y ser parte de este encuentro de jóvenes guitarristas. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Muy buenas tardes con todos. Es un gustazo estar para mí aquí. Y bueno, he venido aquí para invitar a toda la comunidad guitarrista, a todos esos profesionales, estudiantes y apasionados de la guitarra de concierto que quieran participar en este concierto, en este encuentro de jóvenes guitarristas. Cuando hace algunos días nos visitaste por acá a los estudios, yo desde el primer título ya encuentro de jóvenes guitarristas, me imagino todavía que debe haber cualquier cantidad de gente que está deseoso de ser parte de este encuentro, porque bueno, la guitarra es uno de los instrumentos más populares. Habrá aquí mismo gente que en nuestro entorno familiar, entre amigos, que alguien toca la guitarra, que es un aficionado a la guitarra. Quisiera que tú nos des a conocer cómo fue que nació esta idea de hacer un encuentro de jóvenes guitarristas. ¿Cuál fue el antecedente de este festival, de este encuentro que ya está próximo a realizarse? Qué buena pregunta que me haces, porque realmente este no es solo una simple idea, sino más bien es un proyecto el cual ha tenido una investigación. Y efectivamente esta investigación confirma lo que tú estás diciendo, que la guitarra en el Ecuador tiene un amplio campo. Y entonces este proyecto nace en base a la necesidad de que muchos guitarristas que no tienen espacios donde tocar puedan dar a conocer su trabajo, su talento. También te puedo decir que hay una cantidad enorme de talento en Ecuador. En Quito especialmente tenemos un sinnúmero de conservatorios. Y bueno, yo fui estudiante de guitarra en el Conservatorio Nacional. Y pude ver cómo realmente todo el tiempo están ingresando niños y jóvenes, y se ve el talento. Y no faltan creación de espacios, sino falta la organización de este tipo de eventos. Entonces lo que estamos buscando es organizar más eventos donde la comunidad guitarrista se pueda encontrar, pueda desarrollar un ambiente de sana competitividad y así sacar a flote el talento de los ecuatorianos como guitarristas y que se dé a conocer en el exterior, ¿no? De manera precisa, todo ese talento ya, el talento seleccionado se dará a conocer el próximo 15 de abril en la sala Benjamín Carrión a partir de las 18 horas con un concierto donde van a estar presentes los grupos y los solistas también seleccionados, ¿no? Este proceso de convocatoria que ustedes han abierto para que asistan a este encuentro de jóvenes guitarristas, ¿cuáles serán los parámetros en los cuales ustedes medirán y dirán si este chico pasará o a este joven le falta esto, no sé, cuáles son esos parámetros? Muy bien, tenemos una lista de requisitos para las personas que se inscriban y asistan a la audición. Los requisitos son tocar dos obras de diferentes periodos de la música, traer tu guitarra, obviamente, tocar de forma solvente y bueno, y los grupos, también se van a aceptar grupos de guitarristas de hasta máximo 4 integrantes. Las personas que toquen de manera más solvente, siempre se cuida la calidad, ¿no? No por ser un evento donde se convoca bastante gente, hemos tenido bastantes solicitudes, no nos vamos a preocupar de la calidad. Se va a ver la soltura con que tocan, la postura, y bueno, las personas que tal vez tengan esa calidad, pero por el cupo limitado no entren, como te digo, esto se lo va a hacer periódicamente. O sea, podemos convocar a las personas que no entren en este concierto para tocar en otros eventos. Perfecto. Quisiera quedarme en el tema de, nos mencionabas de un concierto de tocar la guitarra del periodo clásico, ¿así era? De algunos periodos, ¿no? De algunos periodos, para que nos ayudes ilustrando estas ideas. Es decir, van, es un estilo específico de cómo tocar la guitarra, ¿no es cierto? Claro. La música se divide por periodos. Ya. Que, por ejemplo, el periodo romántico, donde se diferencia por más la armonía, un poco más el sentimiento, ¿no? En la música hay periodos como el barroco, que más son de adorno de la música. Entonces, cada periodo tiene diferentes exigencias. Y bueno, un músico debe ser bastante conocedor y conocer bastante sobre todas estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, se les pide esto para ver, ¿no? Para conocer un poquito su estilo. Además de que cada obra siempre se le integra la personalidad del músico. Y bueno, ese es el requisito, más para ver un poco la diferente forma de tocar con respecto a las obras. ¿Ustedes están realizando audiciones? ¿Son así audiciones en vivo para ver, seleccionar a los grupos, a los solistas? No, ahorita estamos en la etapa de inscripciones. Voy a repetir el correo. Sí, por favor. Todos los guitarristas que quieran inscribirse nos mandan un correo solicitando la fecha de inscripción al email ejgencuentro@gmail.com. Cuando ellos mandan este correo, nosotros les enviamos la fecha de inscripción. Con esa fecha de inscripción ya están inscritos para la audición. Ya. Las audiciones se las va a tomar desde el día lunes 14 de marzo hasta el día viernes 18 de marzo, en el horario de 9 a 12 hasta 12 del mediodía, en la sala Miguel de Santiago, en la Casa de la Cultura, en la Casona Antigua. Ya, perfecto. Y por ejemplo, participar en este encuentro, los solistas y grupos, no sé, ¿habrá algún cobro de por medio, alguna otra, otro requisito, o es completamente libre de acceso libre? Bueno, no se les pide ningún para inscribirse. Por ejemplo, algunos guitarristas nos han preguntado si tiene un costo. No tiene ningún costo. Más bien el día del concierto, a todas esas personas que se animen a ver el virtuosismo de la guitarra ecuatoriana, lo único que se les va a pedir es una donación sugerida en la entrada. Y también porque el concierto es gratuito para el público. Y más bien, si es que el público decide apoyar, se les dará lo que les corresponda, ¿no?, a los músicos. Y bueno, todos los guitarristas podrán hay muchos guitarristas que son profesores, por ejemplo, de guitarra, que no han logrado desarrollarse como concertistas, pero tienen una gran habilidad y han podido dar clases. Esos guitarristas podrán promocionar sus clases, o hay guitarristas muy jóvenes que tratan de ser concertistas, entonces podrán dar tarjetas ofreciendo sus servicios como músicos, por ejemplo. Sobre el título, Encuentro de Jóvenes Guitarristas, por lo de jóvenes, ¿hay un rango de edad para que participen acá? Bueno, el rango de edad es de 16 a 40 años. Ya, ajá. Y jóvenes guitarristas quiere decir muchas cosas, ¿no? También quiere decir por lo joven que es el desarrollo de la guitarra en el Ecuador. No nos referimos mucho al edad, estado etario, tampoco, no, claro. Ah, ya, perfecto. Y bueno, quisiera que nos comentes también sobre los antecedentes. Nos dices que, tras micrófonos mencionabas que este es el primer encuentro que lo realiza de manera formal, con apoyo de instituciones culturales, como es el caso de la Casa de la Cultura. Pero hay unas tres ediciones antes. Uh-huh. Esas tres ediciones, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue la recepción del público? Sí. Siempre nos han pedido, ¿no?, que nombremos este va a ser el primero, el segundo encuentro de jóvenes guitarristas, y es un poquito difícil ponerle un número exacto, ya que esto nació como una necesidad, de específicamente de mi maestro Benovel Duma, de que sus alumnos toquen para el público, no solo que se dediquen a estudiar en el conservatorio. Entonces él buscaba algún centro cultural y pedía el espacio. Y bueno, invitaba a sus compañeros, a los alumnos de sus compañeros, y por eso nació el nombre de Encuentro de Jóvenes Guitarristas. Y bueno, hemos hecho algunos conciertos, dos en el Centro Cultural Benjamín Carrión, uno en el Museo de la Ciudad, que han sido un total éxito. Realmente el público siempre se nos acerca después de los conciertos a felicitarnos por la iniciativa, porque cada vez que pasa un guitarrista nuevo es una experiencia totalmente diferente. Como te digo, cada quien tiene su propia personalidad y toca de una manera totalmente diferente. Entonces los conciertos son bastante dinámicos. Entonces, oficialmente, y bueno, esos han sido a baja escala. Y este es el concierto donde más se lo está haciendo publicidad, donde más apoyo hemos recibido. Sería el cuarto encuentro de jóvenes guitarristas. Seguramente el que va a dar pie a una serie de éxitos con esto. Tú nos decías que quieren hacerlo de manera periódica, ¿no? En este caso, no sé si también cruza por este proyecto de Encuentro de Jóvenes Guitarristas otras ideas, grabación de discos, conciertos, giras, no sé. Sí, la verdad es el proyecto es un poquito más grande, ¿no? No solo los conciertos. Ah, ya. Buscamos hacer clases magistrales para la comunidad guitarrista, traer músicos. Ya hemos recibido el apoyo de músicos, por ejemplo, de Brasil, que nos han dicho, costéenme el pasaje, yo voy a Ecuador y doy clases magistrales. Músicos de muy alto nivel. Y bueno, pues buscamos clases magistrales, buscamos talleres, no solo para los guitarristas, sino para la comunidad, para los niños. Buscamos hacer conferencias para el público, ya que dentro de las investigaciones que hicimos, uh-huh, una de las preguntas que les hacía a la gente en común en la ciudad era si estaba interesado en conocer sobre la guitarra. Entonces buscamos hacer talleres para dar a conocer sobre la música ecuatoriana. Y bueno, también queremos traer a muchos músicos que quieren venir al Ecuador, la verdad. Hay mucho apoyo de parte de artistas de gran renombre. Desde la comunidad internacional, que quieren llegar acá al país. Ajá. Sí, hemos tenido bastante apoyo a la idea, sobre todo. Perfecto, en realidad hay que aplaudir ese tipo de trabajos porque en torno a la actividad de la gestión cultural cuesta un poco, ¿no? Hay que formarse los públicos, hay que trabajar bastante los espacios también para esos lugares. Vamos a cerrar nosotros la entrevista. quisiera cerrar con José Sebastián, que nos haga la cordial invitación. De igual manera, para que nos des algún número de teléfono también, algún contacto personal o convencional donde el público pueda resolver cualquier duda, y el correo electrónico para la inscripción. Claro que sí. Bueno, si tienen alguna duda o información que quieran, pueden escribir al número telefónico 0989-120-854. Igual a toda esa comunidad guitarrista que quiera participar de este concierto, al pedir, solicitar la ficha de inscripción al correo ejgencuentro@gmail.com. Perfecto, con esa información nosotros cerramos la parte de las entrevistas. Agradecemos a Sebastián Salazar por acompañarnos. Él es el organizador del Encuentro de Jóvenes Guitarristas. Próximamente tendrá su encuentro aquí el 15 de abril en la Sala Benjamín Carrión a las 18 horas, un concierto excepcional. Nos vamos con música. Muchas gracias, Sebastián. Una matriz incómoda. Si de lo que se trata es de estimular un clima de cultura, que el arte y la creatividad penetren en todas las esferas de la vida, ¿por qué esa necesidad de concentrar y acaparar todo el tema cultural? Raúl Pérez Torres. En Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

mañana, tarde y noche fría aquí en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, Quito presenta una temperatura de 17 grados centígrados y 98% de humedad y un cielo completamente nublado. Seguramente ustedes ya saben cómo está esta ciudad. Muchos hoy tal vez no quisieron levantarse de la cama, quisieron quedarse ahí entre sábanas, cobijas y almohadas porque la ciudad estaba completamente fría. Pero todos salimos a trabajar, a mover a este país, a hacer que se desarrolle con nuestro esfuerzo. Y por supuesto, las recomendaciones necesarias: utilicen ropa abrigada y también impermeable, paraguas, y las personas que se movilizan en su transporte privado, siempre con las precauciones necesarias. Siempre mantengan prendido el desempañador de sus vehículos, las plumas también en el correcto uso, nos evitarán cualquier contratiempo o algún accidente aparatoso en las vías de nuestra capital de los ecuatorianos. Según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos ha señalado de que las provincias de Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar y Loja se mantendrán con una intensidad de lluvia ligera y también moderada, así que mucha precaución las personas también que se van a encontrar desplazándose por el callejón interandino de nuestro querido Ecuador. Toda esta información nosotros la compartimos desde el portal web de Diario El Comercio. Vamos a hacer una pausa musical en ese momento y luego vamos con la entrevista de la tarde. Tiene un...

Claro, y pueden cuestionar. Entonces, después de eso, se lleva al niño que tuvo reacciones del taller, solo a los niños, se lleva a una sesión individual donde se utiliza una segunda ficha psicológica que es una guía de entrevista individual. Y yo ahí hago unas 13 preguntas donde ratifico las reacciones que vi. Y vuelvo a ver ahí, ya a solas, las mismas reacciones. Yo qué sé, ¿qué te gustó? Corroboro. ¿Qué te gustó del taller? ¿Qué no te gustó del taller? ¿Qué opinas sobre esto? Entonces le digo, ¿no?, ciertas cosas y los niños ahí lo vuelven a ratificar. Y no hago nada más que eso, porque no estoy haciendo terapia. Estoy haciendo una entrevista única, que además a mí lo que me interesa es que se utilice esto en el proceso de peritaje. Y ese es un tema bastante bastante necesario de hablarlo. Tras micrófonos conversábamos con la psicóloga Mónica de que hay temor de hablar de eso, ¿no? Pero hay que hablarlo. Les mencionaba que hasta el primer semestre del 2015 se reportaron 1.951 denuncias en torno a este tema, y de los cuales muchos especialistas señalan que de todos los casos, el 98% se dan en el entorno familiar. Antes de cerrar esta entrevista, quisiera que nos dé usted una pauta sobre, no sé si una pauta, sino más bien, ¿qué es lo que los padres de familia deberían hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos cuando se detectan este tipo de situaciones en el hogar con los niños? Sí, muchas gracias por abrirme este espacio para, justamente, creo que eso es lo más importante. Lo primero que hay que pensar es que el abuso sexual se da sobre todo en la familia. Del 100% de los casos denunciados, el 99% es de familiares. Y es importante también que conozcan que pueden ser mujeres. Yo he recibido abuelitas, primas y tías, además de tíos, padres. Que generalmente padres. Está influenciado por el lado masculino, ¿no? Sí, o sea, a veces hay un poco esa idea, ¿no? Y creo que es importante para poder ayudar a los niños que el público conozca que son de los dos lados. Ahora, ¿qué hacer con los papás, ¿no? Que es muy, muy importante. En toda mi práctica de estos años, yo he visto que aquellos niños que no fueron abusados tenían claro, bien estructurado, criterios de su cuerpo, de privacidad y pudor. Por ejemplo, venía una mamá de una niña abusada y me decía: doctora Mónica, ¿cómo es posible que mi hija se haya dejado topar si yo toda la vida le dije no te dejes topar, no permitas? Me decía ella, muy angustiada. Entonces yo empecé a preguntarle: a ver, cuénteme, ¿cómo usted maneja el tema del baño? ¿Cómo maneja este tipo de cosas? Y me dijo que ella le seguía bañando, le seguía tocando los genitales. Entonces, ya llegada a cierta edad, exagerado los 5 años, los padres deben permitir que los niños entiendan lo que es privacidad y pudor, haciéndose ellos cargo. Porque en todos los casos, muchísimos casos que he recibido en estos años, ninguno de estos niños tenía claro, sino que repetía el mismo esquema, o sea, esta cuestión aparentemente natural de la sexualidad: nos vemos todos, nos bañamos todos, nos vestimos todos, sale a la escuela o con su familia, y viene un joven, ¿no?, una chica grande, ¿no es cierto?, viene el abusador y le propone tocarle, porque generalmente es por el lado de la seducción, y ese niño no le incomoda, porque es lo mismo que se hace en su casa. Claro. Yo entiendo que esto que estoy diciendo a muchas personas les puede llamar mucho la atención, pero yo les aseguro que esto es con conocimiento de causa de todos estos años de experiencia. Si es que ustedes les enseñan a sus niños que su cuerpo es de ellos a través de la relación que ustedes establecen, es decir, que ellos se vistan, que ellos se bañen solos, que ellos duerman solos, eso le queda a un niño, pero grabado. Tengo un ejemplo de una niña de 2 años, 8 meses, ¿no? Era hija de una colega mía. Entonces esta niña le dice a la mamá: mamá, te cuento que la María, que es la cuidadora, no la niñera, intentó besarme en la boca, mami, qué iras que me dio, le decía la pequeñita, ¿no? Imagínate que intenta besarme en la boca, yo le dije que no, y si ni siquiera tú me besas en la boca, ¿cómo ella se atreve a besarme en la boca? O sea, tú te imaginas. Tiene muy definido, ¿no? Lo tiene claro. Y en todos los casos de niños que están en posibilidad de que los abusen o que fueron abusados, hay un manejo particular de la sexualidad en esa casa. Sin estructura. O sea, no definido, sin límites, sin lugares. O sea, esto de cerrar las puertas. Pero hay que manejarlo de una manera, o sea, no es que hay que hacer escándalo, sino cada quien se hace cargo de su cuerpo, se baña solo, cuando uno está en el baño haciendo sus necesidades, se cierra la puerta. Ese cerrar la puerta le permite al niño entender, es decir, simbolizar